¿Y tú quieres empezar el día con muchas ganas? Entonces no te pierdas Efervescencia Musical. Música y diversión en compañía de Rocío Castillo. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por La Voladora Radio 97.3 FM. 2 horas de puro cañonazo grupero. Yo soy esta radio. Vamos a utilizar de fondo es la de Mil Horas, que ya habíamos presentado en este espacio, pero también escuchamos la cadenita anteriormente, porque están con nosotros Rebelión de Cartagena. Así es, ya está con nosotros el grupo Rebelión de Cartagena. Vamos a empezar después de este gritito, que por cierto cada uno de ustedes me debe un tímpano. Vamos a presentar, pues, vamos a presentarnos, por favor, de aquel lado, ¿quién empieza? Empieza tú. Bueno, yo soy Humberto Colín, soy director musical del grupo Rebelión de Cartagena. Bueno, uno de los directores musicales del grupo Rebelión de Cartagena y bajista. Buenos días a todos. Hola, buenos días, mi nombre es César Rayón, soy segunda voz del grupo Rebelión de Cartagena y estamos muy a gusto de que nos hayan invitado, gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Luis Antonio Molina, soy primera trompeta del grupo Rebelión de Cartagena. Estamos muy agradecidos con la radio aquí, esperando que les gusten nuestros temas, gracias. Hola, buenos días, yo soy Araceli Alfaro, dirección general del grupo Rebelión de Cartagena, esperando que se la pasen bonito en este lapso que vamos a estar aquí con ustedes y apoyen nuestros temas, gracias. Hola, buenos días, mi nombre es Gaby Cortés, toco el guache y soy del grupo Rebelión de Cartagena, gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Arturo Colín, uno de los dos directores musicales, gracias a la voladora por la invitación y pues vamos a estar aquí presentando nuestro más reciente material. Ok, muy buenos días, yo soy Manuel Vázquez, timbalero de Rebelión de Cartagena y esperamos que les guste este primer material que traemos para todos ustedes aquí en la transmisión de la voladora radio. Bueno, ellos forman parte del grupo Rebelión de Cartagena. Vamos a empezar preguntándoles qué onda con el disquito. ¿Qué onda con el disquito? Pues el disquito es nuestro primer material discográfico. Estamos presentándolo ahorita ya a nivel regional, a nivel mundial, para que ya empezarlo a dar a conocer con la gente, esperando que apoyen los temas. Y pues básicamente es eso. ¿Es su primer material? Así es. ¿Ustedes son de aquí de la región? Sí, somos de Chalco, Estado de México. ¿Todos? No, el de los timbales es de aquí de América. Sí. Ok, son de la región. Dicen así que es. Nadie es profeta en su tierra, pero vamos a hacer la excepción. Claro. Ustedes van a hacer excepción. Hay muchos grupos aquí como... Hago un poco tema personal. Hay muchos grupos de la región que desafortunadamente tienen que estar picando piedra para estar pues en el gusto del público e incluso para que la propia gente de la comunidad se los conozca. ¿Ustedes han tenido algún problema con eso? Que de repente les cierran puertas o les dicen, no, es que como no te conozco, pues no sé si me vayas a traer gente, mejor despuesito. Pues sí, mira, es muy difícil, ¿no? La verdad es que sí, yo creo que a todos nos ha pasado, yo creo que no hay un solo grupo que no haya sufrido en este ambiente, que no haya picado piedra, como tú dices, y nosotros en eso estamos precisamente, estamos picando piedra, tocando puertas. Hay lugares en donde, pues aquí, como en la voladora, que nos abren ampliamente las puertas, hay otros lugares en los que no vas y ya sabes, ¿no? Clásico, la payola, ¿no? Luego quieren el dinero por delante. Y pues bueno, nosotros lo que traemos es nuestro trabajo, ¿no? Lo que traemos es nuestro trabajo y esperamos que a la gente les guste. Y si a la gente le gusta, pues es como un grupo va subiendo, ¿no? Gracias al público, gracias a los medios de comunicación, es como Rebelión de Cartagena tiene la ilusión y pues esperamos que funcione, ¿no? Que lleguemos a un lugar muy alto. ¿Desde hace cuánto tiempo se dedican a la música? Bueno, particularmente los integrantes pues ya tienen bastante tiempo. Unos tienen 15 años, otros tienen apenas 5 años, otros 10 años, en fin. Depende cada uno, ahora sí que cada uno tiene su experiencia propia. Pero ya estando aquí en el grupo, pues nos hemos podido acoplar más o menos. Y el grupo tiene apenas año y medio, más o menos. El 7 de enero. Ajá, exactamente. Entonces, pues gracias a eso, a esa experiencia que hemos adquirido todos, el grupo pues ha podido avanzar, nos hemos podido acoplar rápidamente. Entonces pues es una ventaja para nosotros. Ok, bueno, ahorita vamos a seguir con esta entrevista. Nos vamos a ir a un cortecito. Teléfono en cabina 97-852-52. Y por cierto, traen discos regalitos para la gente. Claro que sí. Traemos, ¿cuántos discos traemos, muchachos? Son 15 discos que traemos de regalo para toda la gente que nos esté escuchando, que pueda venir aquí a la estación a recogerlos, incluso ya que hablen por teléfono primero y nos quedamos de ver, nos tomamos un cafecito, no es cierto, pero pues que venga, ¿no? Por favor. Un desayunito, por favor, no, sí, traemos 15 discos de regalo para toda la gente que nos esté escuchando, que llame ahorita a la estación, y pues nada más les vamos a hacer una pregunta chiquita, ¿no? Pero vamos primero al corte y ahorita les decimos. Ok, 97-852-52, teléfono en cabina. O bien mándenos un mensajito de texto 55-12-56-75-64. Corte y regresamos. No le cambien. En un momento regresamos con más aquí en Efervescencia Musical.

97.3, La Voladora Radio. ¿Qué cancioncita escuchamos ahorita? Esta canción se llama Que Seas Feliz. Es nuestro lanzamiento, es la canción que estamos promocionando ahorita, de Carmen Alfaro, su autora. Y es la que estamos esperando que apoyen, ¿no? En radio para que la pidan y okay. Y que la conozcan. La mayoría de sus cancioncitas son covers. Estamos, por ejemplo, esta que tenemos de fondo, que es Mil Horas, es de Los Abuelos de la Nada. También está Mi Error, Mi Fantasía, que es de Edith Márquez. Está la de La Cadenita, que no me acuerdo cómo se llama la agrupación, pero ya tiene sus añitos. Todas son covers. Son, en este disco es como es para que precisamente la gente nos conozca. Incluimos 6 covers y 4 canciones son originales del grupo. La de, por ejemplo, Mi Error, Mi Fantasía es, como tú bien lo dices, un cover de Edith Márquez, pero con un arreglo al estilo del grupo Rebelión de Cartagena. En la canción Que Seas Feliz, que es una de las que estamos promocionando, y la canción de Como Si No Supiera, son los dos temas originales que son del grupo Rebelión que estamos promocionando en radio. Son los que esperamos que la gente apoye. Y pues bueno, el disco así está comprendido, ¿no? Con 6 covers y 4 canciones originales del grupo. Ok. ¿Desde hace cuánto tiempo está? Me habían dicho un año que están como Rebelión de Cartagena. Tengo un par de preguntas. Primero, se juntaron, ahorita ya tienen como alrededor de un año. ¿Cómo surgió el nombre? Bien, el nombre surge a raíz de que, bueno, allá en Chalco tenemos un poquito fama de rebeldes, de ser los que siempre hacemos el mitote, por así decirlo. De hecho, a mí se me considera una de las más rebeldes, por así decirlo. Entonces de ahí nace el nombre Rebelión, porque todos de alguna forma venimos de agrupaciones donde quizá pues ya nos adaptaban quizá a nuestras necesidades, ¿no? A nuestras situaciones. Entonces esta agrupación es más que nada un grupo familiar, porque no nos podemos llamar de otra forma, somos familia, aunque no seamos de los mismos padres, somos familia. ¿Por qué? Porque ha habido un entendimiento real entre nosotros y aquí pues las opiniones de todos cuentan, todo. Entonces de ahí viene el nombre Rebelión, de esa situación, de la rebeldía que cada uno de nosotros tiene para transmitirla en su instrumento, en lo que nosotros tratamos de darle a conocer a la gente. ¿De Cartagena? De Cartagena es más que nada por la fusión del tipo de música que viene siendo música colombiana. Entonces, Cartagena es uno de los lugares más emblemáticos en ese aspecto. Entonces, por eso tomar el nombre Cartagena. Ah, ok. No han tenido problemas. Está un poco largo. Es Grupo Rebelión de Cartagena de Araceli Alfaro. No han tenido problemas que de repente se lo reducen a Rebelión o de Cartagena, pero que no lo digan completo. Sí, de pronto sí sucede, ¿no? Pero en realidad aquí no. Pues lo importante es Rebelión, la rebelión que somos nosotros, ¿no? Entonces, lo demás pues realmente viene siendo como el accesorio o el adornito, la cerecita del pastel. Okay. Pero en realidad pues somos Rebelión. Ok, por cierto, ya tenemos un ganador de un disco, es Uriel, no estamos esperando que nos pase sus datos completos. Pero bueno, ya salió un disco, 97-852-52, para que llamen, se llevarán un disco o bien manden un mensajito de texto. Pero lo importante, y ustedes lo quieren, es de que vengan aquí a las oficinas. Claro que sí, pueden venir aquí a las oficinas y nosotros les vamos a estar autografiando los discos personalmente. No vienen todos por cuestiones de trabajo, pero pues la mayoría estamos aquí. ¿Y por qué no? Pues aquí les vamos a regalar un autógrafo y les vamos a rifar aquí a Gaby también. A ver quién se la lleva con todo y disco. Ya no la aguantamos. Sí, no, ya no. Es que hablan mucho por eso. Sí. Lo bueno, lo bueno, se nota el cariño, papá. Hermanos, sobre todo. No los han visto. Sí. Bueno, pues ahí está el disco y la rifa de Gaby, ¿verdad? Sí, claro que sí. La condición para regalar los discos que faltan, que son 14, es que nos digan de dónde es el grupo Rebelión de Cartagena, de dónde es originario el grupo Rebelión de Cartagena. De San Luis. Ya perdiste. Pero estoy cerca, ¿no? Tibio. ¿De qué lado, eh? Como que te fuiste para el sur. Bueno, pues ahí está, nada más que nos digan de dónde es la agrupación y ya se llevan un disquito. Y ¿vale? Sí, por acá los vamos a estar esperando para estarles firmando sus disquitos y que se vayan así ya todo bien bonito. Sí, todo también bien. Para que nos conozcan, ¿no? Es también muy importante que la gente nos conozca, que nos ubique. Y y pues también a ver si sale alguien más, ¿no? Aparte de Gaby, a ver a quién más se quieren llevar. ¿No habrá alguna mecamiqueño, cómo se dice? Mecamiqueño. Ah, una mecamiqueño que se quiera quedar conmigo también, estoy disponible. Tiene ojos verdes, ¿eh? Ahora tiene ojos verdes. Tiene ojos verdes. Esas son dos chicas y están rifando. Pero ¿qué onda con los caballeros? Solteros. También nos rifamos ya. En el grupo todos somos solteros. ¿En combo o uno por uno? En combo, no importa. Pues total, digo, ya empaquetes más baratos. Bueno, ahí está. Una de las cosas que estaban diciendo es de que cada uno tiene otras actividades, no están al 100%, porque yo imagino que todavía es un poco difícil estar al 100% en la actividad del grupo. ¿A qué se dedica cada uno? Bueno, pues cada uno de nosotros tiene diferentes pues profesiones o diferentes trabajos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, los que estamos aquí presentes, pues somos los que quizá tenemos un poquito más oportunidad de salir de alguna manera. Los demás, no. Sí, somos un poco. No, sí, pero los demás, por ejemplo, la niña del Wino no pudo venir porque estudia y pues ahorita está en exámenes, ¿no? Por ejemplo. Otros trabajan para ¿cómo se puede decir? Servicios públicos, y tampoco pueden abandonar sus labores así nada más porque sí. Entonces pues sí, es nada más son esos pequeños detalles, pero ya cuando se trata de ir a trabajar, a presentarnos a algún evento, todos dejan todo por ir. Ah, ok. Ajá. Y bueno, pues regular, pues, lo que estoy viendo están algunos chavitos, todos están gracias. Estudiando. Gracias. Es que quieren ganarme mi disco. Ah, bueno. Entonces, hay algunos que están estudiando todavía. Así es. Algunos ya se dedican a otras actividades. Sí, bueno, lo importante es de que les gusta la música, que están en esto porque les gusta la música, pero realmente dedicarse, no sé, a un proyecto comunitario, a un proyecto musical, todavía es, si no eres como Vicente Fernández, pues ni siquiera te imaginas estar solamente en la música, tienes que implementarla. ¿Su familia, qué dice su familia referente a que se dediquen a la música? Bueno, pues nuestras familias, creo que la mayoría, o por lo menos todos los que estamos aquí, los familiares están muy contentos. De hecho, ahorita la mayoría de nuestros familiares, de los que ahorita están presentes, pues nos están escuchando. Por cierto, les mandamos un saludito bien especial. Nos apoyan mucho. De hecho, el apoyo ha sido tal que de verdad andan con nosotros en donde quiera, nos siguen a donde quiera, nos procuran, nos cuidan, tratan de cubrir los espacios que de pronto nosotros no podemos cubrir, precisamente por estar en esto, ¿no? Y pues de verdad sí, esto ha sido muy bonito. Creo que hemos corrido con muy, muy buena suerte, buena bendición, porque nos ha ido muy bien, a pesar de que el grupo tiene muy corto tiempo de haberse armado. Hemos corrido con la suerte de tener mucho apoyo, mucha gente que está, digamos, metidos hasta el fondo en este proyecto también y nos están apoyando. Ah, ok. Y bueno, tenemos aquí una invitada, señora, por favor. María de la Orden. ¡Bravo! Que la señora ganó su viene disco, ya vino por acá disco, con nosotros. Pero aparte también a conocer a los chicos, ahorita que nos vayamos a corte se toman la foto del recuerdo. Eso. Claro sí. Señora, ¿algo que les quiera decir aquí a los chavos? Pues que sigan adelante, que tengan mucho éxito. Gracias. Nada más le vamos a hacer una pregunta aquí a la señora María de Lourdes. ¿A quién se va a llevar, señora? ¿A quién se lleva su casa? Miren, se ven fuertes los chavos, así que si usted va al mercado, pues de una vez se lo lleva para que todavía aguantamos un poco. Además, ahorita que está, aproveche para decir quiénes son los más guapos para que las chavas se animen y vengan a verlos, claro. ¿A quién se lleva, señor? Usted véalos. Pose, chavos, por favor, pose, si no, ¿cómo? Sí, pongan sus caras bonitas, así. Dice la señora, no, ninguno, se ve que comen bien. Se ve que están acostumbradas a comer. ¿Cuál se lleva, señor? Díganos. ¿A todos? Bueno. A todos. Bueno. Nos vamos con la señora María de Lourdes. Bueno. ¡Bravo! Nosotros

soy esta radio. Sonidos, sonidos que sacuden tus sentidos. Y regresamos, escuchamos como si no quisieras esta... Supieras. Es que aquí dice quisiera, mira, aquí dice quisieras. Como si no supieras. Es de Margarita, ¿verdad? Margarita. No. Bueno, no, yo la he escuchado con Margarita. No, tampoco. No, de hecho no. Es que parece que hubo un error en el título. La que escuchamos ahorita fue Que nadie sepa mi sufrir. Es de la Esa sí es de la Margarita. Ah, ok. Margarita. Sí. Bueno, hubo confusión con la música, pero ya escuchamos una rolita. Más, una rolita más de esta agrupación, un Rebelión. ¿De qué, perdón? De Cartagena. Ah, de Cartagena. Le vamos a quitar el de Cartagena. Vamos a hacer la rebelión nada más. Sí, la rebelión. Con eso en el país necesitamos mucha rebelión. Bueno, sí. ¿Dónde se han presentado? Bueno, pues nos hemos presentado en varios lugares, ¿no? Ya sabes, como cualquier grupo hemos tocado en fiestas particulares, bodas, 15 años, todo eso. Pero pues la trayectoria que llevamos nos ha llevado a lugares... pues de un poco más grandes, ¿no? Hemos estado aquí en Chalco, en el Karma, hemos estado en el Distrito Federal, en el California, en el Salón Hidalgo, en Salón Caribe, Salón Los Ángeles, hemos estado ya pasando por aquellos lugares y tenemos un proyecto muy importante que esperamos pues se nos cumpla, ¿no? Estamos haciendo un proyecto para ir a Buenos Aires, Argentina. Estamos ya platicando con los promotores, estamos arreglando para ir a promocionar estas canciones que tenemos. También estamos platicando con gente de Costa Rica, de Centroamérica, para ir igual a promover y pues esperamos, ¿no? Que se nos realice. Tenemos la fe, tenemos la confianza en nuestro talento, en nuestra gente que nos apoya. Eso es lo que hemos estado haciendo ahorita a lo largo de este año y medio. Ok, próximas presentaciones. Bueno, por lo mientras, el día de mañana vamos a estar en el Caminito Argentino, ahí para que nos vayan a escuchar. Vamos a estar un ratito por aquí, aquí en Ameca Meca, aquí con el buen amigo El Che, ahí en su barcito, el Caminito Argentino. Después, el domingo también nos esperamos en la colonia San Miguel Jacalones, Chalco. Vamos a empezar a las 7. Bueno, va a ser totalmente gratuito, los esperamos. Ok. Sábado, domingo, la próxima semana. 17 de octubre estamos ahí en Iztapalapa, 24 de octubre nos vamos para Veracruz, por ahí por finales de octubre estamos allá por Oaxaca, por la zona de Nochixtlán. Noviembre vamos a andar otra vez por aquí, por la zona del Estado de México, Ixtapaluca, por allá por San Martín, por el pueblo de San Marcos, de mi compadre en San Marcos. Y pues bueno, presentaciones también por acá en Ameca, nada más que aún no nos confirman bien los días, pero también vamos a andar por acá. Bueno, mucho trabajo, tiene mucho trabajo, chicos. Ya hasta me cansé nada más de horario. Gracias. Qué bueno que tienen mucho trabajo. Esperemos que les vaya muy, muy bien. Y ya cuando estén por aquí, por la zona, pues nada más nos echan un gritito y pues allá andamos. Claro que sí. Escuchando y por supuesto bailando sus rolitas. Contactos para que la gente los pueda, valga la redundancia, contactar. Pero también algún, un MySpace, algo para que vean sus producciones. Te damos los teléfonos de oficina. Es el 0155-5973-3131. ¿Otra vez? 0155-5973-3131. Esta es la oficina. Y otros celulares que tenemos, que si los gustan apuntar también, serían 044-55-4030-5153 y el 1390-2250. Además también tenemos las siguientes direcciones en la red que pueden visitarnos. Es rebelión-de-cartagena@hotmail.com. Correo electrónico. Y también nos pueden encontrar en YouTube, en mi space, y únicamente con la palabra rebelión de Cartagena, y ahí les dan búsqueda de eso. Bueno, pues ya pueden salir, ya pueden ahí ver videos, fotos y todo lo que se refiere al grupo. Tanto en YouTube como en YouTube, Hi-Fi y MySpace. Ah, ok, tienen YouTube, Hi-Fi y MySpace. Solamente en el buscador le tienen que dar Rebelión de Cartagena, y ya les aparece ahí. Exactamente. Ah, ok. Por ahí tenemos unos saludos también a los integrantes que me faltan aquí en el grupo: a Tomás López, a Itzel Molina, a Marco Antonio Molina, a la tesorera y a nuestra presidenta del club de fans, Jenny. También le mandamos un gran saludo. Por ahí también a Jorge El Che, a Ricardo Vargas con Dimensión Caribe. También un gran abrazo por ahí para todos nuestros amigos: Eli Ramírez, Doña Lore, ahí Don Edmundo. Muchos, muchos besos también por allá. Un saludo a Yasmín, que ayer me andaban colgando de que no le mandé saludos ahí. Le va el saludo a Yasmín, para Brenda, para todas nuestras chavas que nos están escuchando, nuestro club de fans, esperando que nos apoyen y que sigan pendientes a nuestra música. Gracias. También un saludo para mi mamá Margarita y para mi papá Don Beto. ¡Suegro! Rebelión del que estoy escuchando que tienen club de fans. Si alguien está interesado, alguna chava, incluso algún chavo que quiera unirse a al club de fans, ¿con quién se tiene que dirigir? Directamente en el correo electrónico club-chicasrebelión@hotmail.com. Lo repito, para los que quieran, no importa que sean chavas o chavos, señoras, señoritas, o hasta lo que sea. Es club-rebelión. Chicas rebelión, perdón. Otra vez, porque ya se me lenguó la traba. Otra vez, es club-chicasrebelión. En Hotmail. Ajá. En Hotmail. Órale, pues ahí está para las personas que quieran unirse al club de fans. Ya dijeron, no importa si son chicas, chicos. No, no importa. Chicas, chicos. Nada más se puso lo de chicas porque pues fueron mujeres las que lo armaron, pero no importa lo que sea, si se quieren anexar, adelante. Órale, pues. Pero voy a seguir. El tiempo nos está absorbiendo mucho. Tenemos que ir a un cortecito. Regresamos ya para la parte final de esta entrevista. Así que todavía tienen chance de comunicarse 978-5252 o bien manden un mensajito de texto 55-12-56-75-64. Corte y regresamos. No le cambien. En un momento regresamos con más aquí en Efervescencia Musical. Yo soy esta radio. Esta radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. Son las 11 y 46 minutos. Somos una radio con oídos. Utiliza nuestras líneas de contacto. Teléfono 97-852-52. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Página web www.lavoladora.net. ¿Usas MySpace? Agréganos en myspace.com/lavoladoraradio. Di fuerte lo que tengas que decir. 97.3. Ya estamos de regreso. Sigue disfrutando del cañonazo grupero en La Voladora Radio 97.3 FM. Disfruta las cosas. rebelión de Cartagena. Sugerencias, saluditos, peticiones. Escríbenos. O lo que es lo mismo, no le saques. El correo electrónico es mundogrupero@hotmail.com. La Voladora Radio. Estamos de regreso. ¿Qué canción escuchamos ahorita? Fue la de Oye, es otro cover de la Sonora Dinamita. Traemos mucha influencia de la Sonora Dinamita. Lo bueno que dijiste influencia y no influenza, por si no. Vamos a acordonar toda la zona. No, ya pasó de moda la influenza. Bueno, pues ahí está. Oye, y nosotros ya estamos en la recta final. Este es el último bloque de la entrevista. ¿Algo que quieran agregar así ya más? Más abierto el asunto. Pues nada más que pues le pedimos a la gente que apoye nuestra música, claro, si les gusta, y si no, pues también, ¿no? Que la apoyen. Si si les gusta nuestra música, ya pueden pedir aquí en programación nuestros temas. Los temas que estamos promocionando, repito, son Que Seas Feliz y Como Si No Supiera, que en un momentito más la vamos a escuchar. Ya la pueden pedir aquí y pues bueno, pues nada más eso, ¿no? Esperando siempre el apoyo de la gente. Yo quisiera darle las gracias a La Voladora por habernos permitido este espacio para poder informar a la gente quiénes somos, qué hacemos y decir, pues, ¿y qué queremos? Exactamente como dice Arturo, por favor, si pueden apoyar nuestras canciones, pues nos vamos a agradecer y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir aquí a este espacio. Y bueno, pues la puerta de La Voladora Radio siempre está abierta para cuando quieran venir. Ustedes nada más nos avisan para no estar. Nos avisan y pues ya estamos aquí en este espacio o en cualquier otro, de todos nos acomodamos. Claro que sí, agradecerle también a la gente por haber estado escuchando esta entrevista y pues en especial a ti. Por muchas gracias. Y qué buena onda, ¿verdad? Y bueno, también pues de seguirles recordando que hay disquitos, aquí los vamos a dejar para que pasen por ellos, los pidan y bueno, aquí estaremos ya. Si alguien está esperando allá afuera, ahorita ya salimos. ¿Eh? Ahorita ya sale para todos los cobradores, aboneros. Sí, ya está, ahorita ya sale, no se preocupen, ya van a, si no, les pagan con discos. Hoy si no vendemos a Gaby. Bueno, y también a todos los radioescuchas, los invitamos a que el día de mañana nos acompañen aquí en Rosario e Hidalgo. Aquí vamos a estar en el Caminito Argentino, dándole un ratito el día de mañana ahí en Rosario e Hidalgo. Los invitamos a que nos acompañen ahí con el gran amigo, el Che Argentino. Ahí vamos a estar con él un ratito. Bueno, pues muchas gracias y también esperamos que pues, les gusten los temas y que los apoyen, los pidan aquí en la radio. Sí, también mañana, aparte de mañana, el domingo lo esperamos allá en Chalco. Recuerden, vamos a estar en la San Miguel Jacalones. Ojalá que nos puedan acompañar todos los que nos hayan escuchado. Va a ser totalmente gratuito. el grupo Rebelión de Cartagena. Además va a haber antojitos mexicanos y todo lo que sea. Lo que se lleva. Ya los veo a cada uno de ustedes con su anafre. ¿Sí? Pásele aquí a las garnachas. Vamos a estar vendiendo tamales también, así es que ojalá nos puedan acompañar, ahí vamos a estar bailando y disfrutando. Traen algo con Gaby, no sé por qué. La Gaby. Sí, pues claro que sí, muchas gracias aquí a La Voladora por permitirnos este espacio, por darnos la oportunidad de transmitir nuestras canciones para que la gente las conozca, esperando que las apoyen, de verdad apóyennos, son muy buenos temas, ojalá y de verdad nos acompañen en nuestra trayectoria. No se les olvide a las chicas el club de fans, ahí estamos, chicas-rebeliondecartagena@hotmail.com. Va que va y los esperamos, las esperamos, no nos dejen de no nos pierdan de vista que estamos para sus órdenes, va que va, gracias. Gracias a Radio La Voladora por darnos la oportunidad de venir a presentarnos aquí. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Pues y bueno, sí, perdón. Ya por último, nada más quiero agradecer aquí al señor Manuel Vázquez. Papá de Manuel Vázquez, compañero que nos es nuestro promotor de aquí de la zona oriente. Gracias a él porque pues nos trajo aquí a la ¡aplauso! ¡Bravo! Sí, también gracias a ti, Rocío, a La Voladora por la invitación. Y pues bueno, sí, gracias a las personas que vinieron por su disco, a las personas que llamaron, ya están firmados. Vamos a dejar más para las personas que quieran. Vamos a dejar aquí unos discos más. Y pues bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, gracias por venir el día de hoy. Esperemos que se la haya pasado chido. Excelente. Bastante bien. Y que, nuevamente repitan rápido los contactos. Por si alguien se le pasó, no lo apuntó, qué sé yo. Ok, el número de oficina 01-55-59-73-31-31. ¿Sale? Ese es el número de oficina. El correo electrónico es rebelión-de-cartagena@hotmail.com. Ahí son los contactos. Ok, y los otros, Hi-Fi, MySpace, todo eso, nada más tiene en el buscador, le ponen Rebelión de Cartagena y ya sale. Así es. Bueno, ahí está para que la gente que no alcanzó a apuntarlo, todavía tuvo chancecillo. De todos modos, esta entrevista va a ser subida al podcast de La Voladora Radio, así que si quieren contactar a los chavos, van a tener que chutarse toda la entrevista para que puedan salir los contactos. Bueno, muchas gracias, chicos, y no me queda más que darle las gracias y aparte, bueno, despedir al auditorio, pero vamos a escuchar una rola. Ustedes, mejor que nadie, preséntenla. Claro que sí, señores, esto es, como si no supiera, Rebelión de Cartagena, la trayectoria sin límites. ¡Bravo! Espera un hombre como a una cualquiera. Mientras dices que me quieres. está pasando aquí fuera del aire. Las agarré. Están aquí bastante entretenidos bailando. Sus flores de ustedes lo vieran, se ven bien sexys todos. Y bueno, a ver, rápidamente díganos qué onda con esta rolita. Esta canción es de un autor peruano que se llama William Luna. Fue sacada de una trova. Está muy muy bonita la canción. Y pues aquí los directores musicales, que son Humberto y Arturo, fueron los que la pasaron a este género cumbia. Ok, bueno, pues con esto nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias, chicos. Que les vaya de maravilla. Gracias. Larga vida al grupo. Grupo Rebelión de Cartagena, es que es un nombre sote y todavía no me lo aprendo, pero larga vida a su agrupación. Cuando estén por acá, échenos un gritito y con gusto estaremos ahí presentes para bailar y echarles porras también. Claro, muchas gracias. Y bueno, pues para todo el público radioescucha, gracias, buen fin de semana. Los vamos a dejar con el resto de esta cancioncita. Que tengan una excelente tarde y recuerden, pórtense mal, pero cuídense muy bien. Chicos, es viernes, así que... ¡Esto es Rebelión de Cartagena! ¡Gracias! Que tengan un buen fin de semana. Y recuerden, pórtense mal, pero cuídense muy bien. Chaucito y mil besos. Que grite todo el mundo, que griten sin parar. Hoy es viernes, la pachanga de empezar. Hey tú, ¿quieres empezar el día con muchas ganas? Entonces no te pierdas Efervescencia Musical. Música y diversión en compañía de Rocío Castillo. Escúchanos de lunes a viernes de 10 a 12 del mediodía por La Voladora Radio 97.3 FM. 2 horas de puro cañonazo grupero. Yo soy esta radio.